Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de este martes 29 de agosto de 2023. Y comenzamos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén porque allí otro femicidio de una joven conmueve a la región. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio. Otro femicidio en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Esta vez sucedió en el barrio Balsa Las Perlas, en la ciudad de Chipoleti, ciudad rionegrina vecina a Neuquén capital. El fin de semana encontraron en la zona del basural de Balsa Las Perlas el cuerpo sin vida de Silvia Cabañares, de 35 años. Desde el momento del hallazgo se preservó el lugar donde la encontraron y comenzaron las investigaciones. El cuerpo tenía indicios de violencia, por lo que se investiga como un femicidio. Confirmaron que presentaba heridas de arma blanca. Diferentes organizaciones sociales, feministas y partidos políticos convocaron a diferentes manifestaciones para pedir justicia. Patricia Jure, referente del Partido Obrero, uno de los partidos convocantes. Uno siempre sabe que van a pasar, esto no se va a parar. Tenemos ya la certeza catastrófica de que eso va a ser así, pero esto es como la batalla naval, ¿viste? Si estás tocado, si te llega cerca, si fue lejos, pero existe y ahora estamos tocados, porque es la hija de Flavia, una compañera nuestra del Polo Obrero, y por eso ayer cuando tomamos conocimiento de que se trataba, nos había impactado la noticia, pero no sabía que la teníamos tan cerca. Claro. La asamblea del Polo Obrero y el plenario de trabajadoras, que es la organización de mujeres que impulsamos, junto con la mamá de Silvia Cabañares, resuelven convocar, resuelven incluso dar la identidad de la joven que apareció asesinada en el Balsa Las Perlas, y ahora llaman, digamos, a reclamar verdaderas políticas que protejan a las mujeres, porque tenemos, esto indigna, ¿viste? Si se confirma que hay una situación de violencia que se vivía, si se confirma que se trata de una situación que estaba denunciada, si se confirma, o sea, ¿para qué tenemos los ministerios? ¿Para qué están los ministerios de la mujer, la diversidad? ¿Para qué? Para lavarse la cara. La gente está muy enojada con eso. Pero en Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Vamos ahora a La Pampa porque allí cayeron bien en el gobierno provincial y en la CGT local las medidas económicas nacionales. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La dirigencia pampeana respaldó con fuerza las medidas económicas anunciadas por el ministro nacional Sergio Massa. Tanto desde el gobierno provincial como desde representaciones sindicales señalaron que se tratan de decisiones positivas en un contexto de dura crisis económica. Entrevistado en Radio Kermés, el dirigente de la CGT local, Luis Fagiani, consideró favorable la reacción del gobierno poniendo plata en el bolsillo de la gente. Creo que todas las medidas que se implementen para poner dinero en el bolsillo de la gente, por las vías que fueran, siempre tienen un impacto positivo. Luego cuando uno empieza a evaluar las medidas en sí, claramente para muchísimos sectores son insuficientes. Lo que sucede es que creo que se tiene que hacer una evaluación profunda de la realidad, pero creo que es un camino el que se empieza a andar donde alentar el consumo va a hacer que por lo menos haya un movimiento económico importante para el país. En tanto, el candidato a diputado nacional y ministro de gobierno Ariel Rauschenberger, que durante largos años manejó la cartera económica de la provincia, también resaltó que se trata de medidas que abarcan a distintos sectores y tienen alto impacto. Bueno, en primer lugar creo que es importante que se tomen medidas justamente para atender a los sectores más vulnerables, que son los que peor la están pasando y que han sido golpeados por fundamentalmente esta devaluación post este paso del 13 de agosto. Creo que son medidas que tienen un alto impacto y que creo que justamente esperemos que logren el objetivo que se persigue, que es el de atenuar los efectos socioeconómicos que estamos viviendo. Así que bueno, creo que es muy importante que haya sido abarcativo de los jubilados, de los trabajadores, de las pymes, o sea que llega, la idea es llegar a todos aquellos sectores que es lo que han sido golpeados por esta situación. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa. Síguenos en Twitter @FarcoArgentina. Y hay incertidumbre por el futuro de la mega obra del canal Magdalena, luego de la caída de la licitación por falta de interesados. Desde Resistencia Chaco nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna, de Radio Nuestra Voz. Saludos a la audiencia de Farco. Fracasó la licitación de la obra de apertura del canal Magdalena que beneficiaría las exportaciones de Chaco y todo el país. Según un acuerdo que se llevó adelante entre el presidente Alberto Fernández y la mesa del manifiesto argentino, el pasado mes de julio debían abrirse los sobres para la licitación y así lograr poner en marcha la apertura del canal Magdalena antes de que termine la gestión del mandatario. Néstor Picone, parte de la mesa coordinadora por la defensa de la soberanía del río Paraná y el canal Magdalena, expresó al respecto. Habitualmente, todo lo que tiene que ver con licitaciones lo hace la Administración General de Puertos, que es la que tiene la vía navegable troncal a su cargo, que es lo que nosotros llamamos el río Paraná y que los empresarios llaman hidrovía, que incluye al Chaco. Y bueno, finalmente se cayó esta licitación y esta vez de una manera muy extraña. Es una lástima que se haya hecho esto y que lo haya hecho, que fue lo que llamó la atención, el propio Ministerio de Transporte, a la cabeza Diego Giuliano, que perjudica no solo a la gente que está cerca en la provincia de Buenos Aires del canal Magdalena, sino a toda la Argentina. Además, habló de los intereses de las empresas multinacionales que presionan para que el canal Magdalena siga cerrado. Para pasar por el canal Magdalena, si son de empresas argentinas, no pagan. Si son empresas extranjeras, pagan. Entonces tenemos una recaudación por la utilización del canal Magdalena que se pierde al no abrirse esto. Y eso está calculado, lo que se podría recaudar, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Como el gobierno sale a buscar 1.500 acá, 7.000 acá, con Qatar, con los yuanes, con el Fondo Monetario, en vez de profundizar esto. La única respuesta es que es más fuerte la presión de las grandes empresas multinacionales, que son inglesas, francesas, chinas, estadounidenses, que el interés de los argentinos. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí avanza el traspaso del ex mercado de Hacienda del gobierno porteño al Estado Nacional. Las familias de la zona están participando en las discusiones para decidir el destino de ese lugar. Nos informa nuestro compañero Juan Núñez de Radio La Milagrosa. Saludo para todos los compañeros y las compañeras de Farco. En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, las tierras del ex mercado de Hacienda vuelven a manos del gobierno nacional. Después de muchas idas y vueltas y de bastante tiempo del traslado del mercado de Hacienda a la provincia de Buenos Aires, la nación y la ciudad se disputaban las tierras del ex mercado de Hacienda. Hablamos con Juan José Chávez, integrante de la Junta Comunal de la Comuna 9, que nos contaba más detalles sobre el proyecto. Bueno, la situación de las tierras del ex mercado de Hacienda es la siguiente. En el año 2019, cuando el gobierno macrista se estaba retirando del gobierno, a las apuradas fueron pasadas las tierras de Nación a la ciudad de Buenos Aires. Cuando apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, lanza un decreto pidiendo que se revisen todas estas transferencias hechas a último momento y en forma irregular, y se crea una mesa en la cual el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional se sientan a rever toda esta situación. Bueno, hace 3 meses aproximadamente se firmó el acuerdo por los cuales los terrenos vuelven a ser nacionales, y hace muy poco, hace un mes, se creó una unidad ejecutora perteneciente a la AVE. Se realizó la primera reunión entre el gobierno nacional, los vecinos y además la presencia de organizaciones sociales, comuneros y distintas autoridades de la Comuna 9 para trabajar juntos un proyecto en común para las tierras del ex mercado de Hacienda. Esa unidad ejecutora es la que está a cargo ahora y a partir del 23 de septiembre tomaría posesión del terreno. El gobierno de la ciudad tiene hasta el 23 de septiembre para desalojar el terreno. No nos olvidemos que estas tierras no son unas tierras más, sino que son las tierras fundacionales del barrio. Así que, bueno, estamos en ese proceso y la verdad que estamos muy contentos y esperemos que este proceso siga y que, bueno, que este gobierno nacional pueda renovar en octubre para que este proceso participativo siga y podamos tener en esos terrenos lo que muchos vecinos y vecinas de acá del barrio añoramos, ¿sí? El crecimiento de nuestro barrio. Desde la República de Mataderos y para el informativo Farco, informó Radio La Milagrosa. En La Plata, la emisora comunitaria Radio Estación Sur, integrante de Farco, presenta este viernes su libro Una Estación en Movimiento. 18 años de historia, nos lo cuenta nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur. Hola Pepe y a la audiencia de Farco. Hoy venimos con una buena noticia y un aporte a la comunicación popular, porque el viernes 1 de septiembre presentamos nuestro libro Una Estación en Movimiento, Comunicación Popular entre Diagonales. En el marco del festejo de nuestros 18 años, decidimos llevar al papel un poco de nuestra historia y un poco de lo que hacemos. Corina Duarte, una de las fundadoras de esta radio e impulsora y compiladora del libro. La idea del libro venía macerándose desde las sugerencias que nos hacían compañeros, compañeras que están más cercanos a la academia, a la producción de contenidos, al trabajo que se da en las redes de América Latina y el Caribe, recopilar la memoria de las organizaciones que producimos comunicación y producimos contenidos de comunicación popular y comunitaria, y que también sirva como un insumo a todo lo que tiene que ver con el proyecto y con el trayecto recorrido desde hace tanto tiempo y la disputa que estamos obstinados y obstinadas a dar en el marco de producir contenidos de comunicación desde las organizaciones populares, desde las organizaciones comunitarias. Y de la nueva camada de la radio escuchamos a Robertina Sacido Torcio, encargada de las redes y de editar Una Estación en Movimiento. Una Estación en Movimiento tiene 15 estaciones, que son 15 capítulos, obviamente. Y es un título que nos gustó mucho cuando lo pensamos, porque hacía juego con nuestro nombre y con un poco todo lo que va contando el libro. ¿Por qué una radio comunitaria? ¿Por qué construir comunicación popular en La Plata después del 2001? ¿Cómo financiar ese medio comunitario de estudiantes de la Facultad de Periodismo que querían expresarse, expresar voces que en ese momento estaban silenciadas? Después un montón de debates que nos fuimos dando y que también están presentes en este libro. Las experiencias en las radios abiertas, en las transmisiones en vivo, que hacemos que son identitarias. Nuestra participación en la fiesta del tomate platense. Hasta cómo disputamos el sentido de nuestra agenda. La agenda que construimos todos los días periodísticamente está atravesada por la perspectiva de género. ¿Cuál es nuestro objetivo en redes y qué es lo que buscamos disputar ahí? Así que un poco de todo eso cuenta el libro. Quienes anden por La Plata, Capital Federal o el conurbano están invitados a compartir la presentación del libro en el Centro Cultural Favero el viernes a las 18 horas. Y si están lejos, se pueden sumar a la transmisión en vivo a través de estacionsur.ar o de nuestro canal de YouTube. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 29 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.